tiene que ser un ejemplo que hay que sembrar en el corazón de cientos de miles de pibes y pibas, porque con cientos de miles de Micaela viviríamos en un país tan distinto, viviríamos en un país tan hermoso, viviríamos en un país donde todos los trabajadores tendrían derechos,